sentido originario del texto que estamos analizando y luego de haber identificado la importancia del hecho de que se asume, se integra toda la actividad que estamos realizando en el momento en que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, podemos decir entonces que dicho desde una teología de la vocación, el acto de Dios que llama, o sea, vocación en sentido activo, sí es escuchado y correspondido, en este caso transforma la vida humana, la totalidad de esa vida en sus diferentes dimensiones. O sea que, si usted recuerda, la teología es una explicación de por qué creemos lo que creemos. Y en este caso, la teología de la vocación creemos en este caso como surgimiento de la doctrina misma que surge dentro del contexto bíblico, que es una teología activa que desarrolla acción, desempeño de misión, oficio de trabajo ministerial y que afecta las diferentes dimensiones de la vida, la transforma. Y cuando decimos aquí vocación, nos estamos refiriendo a la vocación en sentido terminativo, o sea, la vocación que está especificada en lo que estamos haciendo. No es una vocación dicha en un sentido general, sino en un sentido terminativo. O sea, estamos ubicados en la tarea que debemos hacer, no una, sino la tarea que tenemos que hacer cada uno y cada una. Y es ahí mismo donde continuamos realizando la tarea. Es decir, en existencia cristiana, en la vida vivida como vocación, nosotros desarrollamos la totalidad del ministerio que Dios está poniendo en nuestras manos, sea este dentro del contexto de la iglesia o fuera de la iglesia con la actividad que estamos desempeñando. De este modo, la vida humana y la vocación entonces divina se combinan y se interrelacionan y pasan a ser una misma. Veamos ahora por qué nos ayudará la recepción de esta doctrina paulina como la iglesia ha hecho. ¿Qué es lo que en este caso de alguna manera se manifiesta? Si ustedes recuerdan, hemos mencionado que dentro del esquema temático de este curso también es importante ver el sentido originario del texto, la posición paulina, un poco lo que hemos abordado de Martín Lutero, y también habrá necesidad de ver la perspectiva de la otra esfera del catolicismo romano que ilustra y maneja mucho esta teología de la vocación. Realmente la teología de la vocación para nosotros en el ámbito protestante se ha desarrollado más en el contexto de la Reforma. Estamos hablando del siglo XVI. Posteriormente se dejó abandonado ese aspecto. Entonces, casi todo lo que hoy seguimos aplicando fue descrito, enunciado, construido desde aquel momento. Y por supuesto ha venido cortando transversalmente conforme los siglos han pasado esa explicación en ese momento histórico. Pero donde más se ha pulido, donde más se ha desarrollado, tal como pasó con la teología, o ha sucedido, mejor dicho, con la teología práctica, que lo vimos en el curso que se dio hace algún tiempo atrás con la teología práctica. Esa teología se ha venido como ciencia a desarrollar más en el ámbito cristiano católico romano que en el ámbito cristiano protestante. Entonces es importante que a veces tengamos que acudir a estos recursos conceptuales también dentro de esa perspectiva. Es por eso que la óptica católica romana, y por eso la describimos específicamente, hay que observarla desde lo que sería en este caso los documentos del Segundo Concilio Vaticano, comenzando por las grandes constituciones, llamada una de ellas Lumen Gentium y Gaudium el Spes, y después en el extenso magisterio de Juan Pablo II y ahora con Benedicto XVI, que sería la plataforma donde entra con un poco más de énfasis ahora abordarse contemporáneamente esa teología de la vocación en el ámbito católico romano, es en el Segundo Concilio Vaticano. Estamos hablando de año 60 al 65. Ese concilio Segundo Vaticano fue en los años 60 al 65. Teológicamente, esta doctrina es una manifestación del Antiguo y decisivo axioma, gratia non tollit sed perfect natura. La gracia no destruye la naturaleza. Eso es lo que quiere decir. La gracia no destruye la naturaleza, sino que la sana y la eleva. Este es un axioma de una gran trascendencia en la situación actual de la cultura. Porque normalmente en el ámbito de los siglos 15, 16, 17, que era una era en la que se expandió el viejo mundo al nuevo mundo, hubo una situación interesante de ese encuentro de culturas, por un lado, pero también por otro lado, con todas las debacles que eso implicó en un momento dado, producto de una mala concepción en ese momento de lo que era la cultura. La satanización de las culturas del nuevo continente fue uno de los aspectos que, de alguna manera, hizo notar la ineficiencia que se tenía en el desempeño de ministerio en esa época. Pero en el orden existencial e histórico, esa visión de lo que es ser cristiano en el mundo no ha sido ante todo algo deducido por la ratio teológica, sino primariamente inducido en la vida del pueblo de Dios por el Espíritu Santo, que ha suscitado pioneros y santos que empujan vitalmente al pueblo de Dios. Veamos entonces, para efectos de este curso, algunos textos de un personaje llamado San José María Escrivá, que al decir de Juan Pablo II, en una de las citas que ustedes van a encontrar ya al final de su material, anticipó esa teología del laicado, le llaman ellos, del concilio y del posconcilio a la que acabo de aludir. Un aspecto que vale la pena subrayar es que los protestantes en el siglo XVI, la teología protestante lo que hizo fue desarrollar la teología del sacerdocio universal de los creyentes y la teología del oficio universal de los creyentes, que ya expliqué hace un tiempecito atrás en relación a qué significa eso. Pero es hasta en el ámbito católico romano, hasta en el contexto del Segundo Concilio Vaticano, que se habla acerca de la teología del laicado. Hasta ese momento había un enfoque eminentemente sacerdotalista. Y entonces, al llegar a los siglos más recientes, 20 y 21, entonces se desarrolla un poco más con detalle esta participación, como le llaman ellos, de laicado. Aunque déjenme decirles, en mucho contexto protestante también existe una gran diferenciación entre los ministros, digámoslo así, o ministras ordenadas, y los ministros no ordenadas o desordenados, les llamo yo en una forma graciosa. ¿A qué me refiero con ello? De que se ha hecho también mucha diferenciación entre los que tienen una ordenación para el ministerio y los que no. Y al parecer, por mucho tiempo, en el catolicismo romano se hacía ese énfasis, pero el Segundo Concilio Vaticano vino a hacer un corte para eso. Se empezó a involucrar más a la gente del laicado. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? También hay que reconocer que el catolicismo romano se preocupó en América Latina por ver las grandes masas que estaban saliendo del catolicismo romano al protestantismo. El éxodo de las iglesias católicas romanas hacia el protestantismo hizo que en el Segundo Concilio se pusiera atención a esta situación y se imitaran las actividades más de corte pentecostal carismático y se adoptaran en un momento dado en el ámbito católico romano. O sea, ¿cuál era el objetivo? Cambiar la forma, aunque no el fondo. ¿Sí? Eso también es importante subrayarlo, señalarlo y conocerlo, mayormente en nuestro contexto acá en Guatemala. Es probable que en América Latina sí se ha dado también una situación bastante similar. ¿Y por qué fue así? Porque ellos pudieron darse cuenta que el mayor número creciente de membresía en la iglesia protestante se está dando en la iglesia pentecostal. Las iglesias históricas o tradicionales se han quedado en un alto porcentaje estancadas. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues empezaron a ver las prácticas externas de la iglesia pentecostal y las empezaron a adoptar. Entonces ahí surgieron predicadores laicos, alguno muy famoso por ahí que ustedes conocerán o recordarán. Hubo ya más presencia del laicado, mucho más participación de los jóvenes en las iglesias, de ellos, etcétera, etcétera. Entonces esa parte, digamos, positiva en el ámbito intraeclesiástico. Ahora, ¿qué ha pasado con la presencia del laicado católico romano en el ámbito de la actividad cotidiana en la sociedad? Está igual que el protestantismo, muchas veces es un cristiano secreto, de la secreta. No se siente, no se ve, no se. Solamente el domingo aparece. Pero durante toda la semana, en las aulas de estudio, en las fábricas, en el trabajo, donde quiera que sea, no están presentes. Así que, ojo y oído con eso, que la tendencia católica romana con su membresía es muy paralela con la situación que estamos enfrentando en el protestantismo. Hay tremendo nominalismo, mucho sacerdotalismo en un momento dado, aunque ellos han ido superando eso a partir de los años 60, han ido involucrando más gente. En el campo nuestro ha sido lo contrario, a veces hay gente que prefiere estar solo sentada en la banca, hay mucho cristianismo light. ¿Qué significa eso? El cristiano que no se compromete en la iglesia en donde está, solo asiste, participa de la adoración, medio estudia la Biblia, medio conoce la Biblia, medio asiste, pero y ahí ni el amén termina que se dé en la iglesia. Cuando usted ora para concluir, cuando abre los ojos, hay un montón de gente que hace esfumó con el objetivo de no encontrarse con los de miembros de la iglesia. Entonces es gente que está no integrada, sino solamente asiste, pero no se ha incorporado a la comunidad de fe, no hay compromiso, no se quiere asumir compromiso. ¿Qué quiere decir eso? Hay mucho nominalismo, hay solamente una asistencia, pero no una participación ni un involucramiento de la membresía en la iglesia. A veces provocado por la misma actitud sacerdotalista, ¿verdad? De los ministros o de las ministros de la iglesia. Algunos esfuerzos se han dado en el ámbito protestante para involucrar a las personas en la iglesia, lamentablemente no con un enfoque para fortalecer la vida como organismo de la comunidad de fe, sino para tener controlada la membresía. Se establecen las famosas células, los grupos celulares. Pero más que todo son, si usted hace un paralelismo con el sistema de ventas de una gran empresa norteamericana que maneja niveles y subniveles, es la misma cosa que un líder que cinco y que estos cinco, cinco cada uno, y cuando usted siente, mire, está haciendo trabajo de venta multinivel. ¿Qué es lo que practican en algunas empresas? ¿Y sabe por qué sí, digamos, hago este comentario a esta metodología? Porque lo que están haciendo es pescar en peceras ajenas. Si este trabajo se hiciera con gente que no es creyente, mis respetos, adoptémoslo como una metodología, aunque tenga parámetros de control, si usted quiere, aunque tenga parámetros de alguna forma de mucho énfasis mercadológico. Sin embargo, el problema es que no solo tiene énfasis mercadológico, no solamente es de control para la gente, sino que encima de eso, en ningún momento hay un involucramiento transformador de gente, sino lo que se está haciendo es robar miembros de otras iglesias. Se le dice, mira, yo tengo una célula en mi casa, ¿quieres empezar a venir? Y después este que es miembro de una iglesia está asistiendo a esa célula que no tiene nada que ver. ¿Verdad? Y empieza ahí a hasta a diezmar y a ofrendar, de en lugar de hacerlo donde se supone que es miembro. Claro, aún el concepto de membresía no se respeta en nuestras iglesias protestantes. Hay un conocedor, impulsor de un método en Estados Unidos, que lo que hizo cuando inició la iglesia fue borrón y cuenta nueva. Se fue él, su esposa, sus hijos y levantó una nueva comunidad de fe con nuevos perfiles. Y a la gente que visitaba de otras iglesias, su iglesia, cuando empezaron a ver que estaba bonito el asunto y que esto y que aquello, Una vez les decía bienvenidos, pero ya el segundo domingo que llegaran les preguntaba que cuál era su rollo, dirían los muchachos aquí, ¿verdad? ¿Por qué estaban ahí en la iglesia si tienen su propia iglesia? Ahora, aquí no hacemos eso. Aquí bienvenido y lo involucramos y qué traslado de membresía ni qué, nada. No somos éticos en el ministerio. Y alcahueteamos muchas veces las acciones rebeldes de la gente de la iglesia, de un lado que fue para otro, porque a veces la gente se traslada de comunidad de fe porque tienen problemas en la otra iglesia. Y lo que van a llegar a hacer con nosotros es a crearnos más problemas de los que ya tenemos. Mire, yo se lo digo por experiencia, tengo ya más de 20 años de ministerio pastoral. Yo he cambiado algunas iglesias de tanto de campo, de ciudad, de área rural, lo que sea, como le quiera llamar. Es la misma mica, decimos nosotros aquí en Guatemala. La misma mica. Solo cambia el escenario geográfico, solo cambia el lugar eclesiástico, pero los mismos papeles se dan con diferentes protagonistas. Los mismos problemas de una iglesia pequeña en una iglesia grande, de una iglesia de campo, de una iglesia de caserío, de la iglesia que está allá atrás del Palacio Nacional. La misma situación. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana está inmersa en todos nosotros como humanos, como consecuencia, donde quiera que estemos van a estar las mismas situaciones. Con diferente tamaño, con diferente color, pero la misma situación, en última instancia. Entonces, este hermano que les hacía el comentario de una iglesia de Estados Unidos, una iglesia pujante hoy día, una iglesia expansiva, no es una. Su objetivo necesariamente no fue llegar a ser una mega iglesia, aunque tiene una iglesia grande. Sin embargo, han surgido más de 35 iglesias últimamente, si yo no estoy mal en los datos, de esa misma iglesia. O sea, ha tenido una visión hiper expansiva, o sea, de alto interés por la expansión, no de convocatoria a mega iglesia para decir que aquí tenemos la iglesia más grande y que ahora nos pasamos de casa a ciudad y de ciudad a nación y de no sé qué más van. Tal vez algunos pastores van a querer tener planeta, ¿verdad? Porque algunos van por esas vías así un poco desenfocados totalmente en la tarea que Dios nos ha mandado. La tarea en hechos es expansiva. Y eso es algo interesante. Es expansión. Algo interesante que vemos en esta iglesia que les menciono yo ahí al sur de California, que desde ahí se ha expandido a otros lugares. Interesante. Y lo que hacía es que a la gente que lo llegaba a visitar le decía, pues mire, aquí estamos cabales usted, ¿verdad? Mejor regrese a su iglesia. Ahora, si quiere estar acá, estas son las reglas para estar acá. ¿Mira? ¿Y sabe por qué? Porque ya la gente de mucho tiempo en la iglesia tiene mañas. Y la gente mañosa de un lugar, de una iglesia, va a llegar a una iglesia nueva a solo amañar a la gente nueva de la iglesia. Triste y lamentablemente así es la cosa. Entonces hay que definir dónde va a pastorear uno, ¿verdad? Y acuérdese que hay cabritos y hay ovejitas en un rebaño, ¿verdad? Y entonces hay que saber discernir esa situación también. Entonces, importante es discernir teológicamente qué está pasando con determinado método que nosotros podamos aplicar. Usted puede aplicar cuanto método surja, analícelo teológicamente si es en verdad bien enfocado o no. Ese es el punto. Pero eso de estar pescando en pecera ajena, eso no es trabajo evangelístico. Eso es robo de membresía, hay que llamarlo como tal. Y así, qué rico formar una iglesia con gente inconforme de otros lados. Y mire, ¿sabe qué es lo más gracioso? Y se lo digo también por experiencia. He tenido personas en iglesias a donde se han ido por un gran tiempo cuando están enfermos, cuando están ya en la crisis final de sus vidas. Ahí sí se acuerdan que eran miembros de la iglesia de donde salieron. ¿Por qué? Porque en las iglesias nuevas no los están atendiendo. Y ahí están llamando a los familiares. Fíjese que se acuerda que él fue miembro. Es que ya no lo han visitado aquí. No, pues, mientras estaba activo y daba su diezmo, hermanito, hermanito, hermanito. Pero ya cuando se enfermó y dejó de ir a la iglesia, y porque se enfermó, ya naranjas de visitarlo siquiera. Y ahí sí se acuerdan de la otra iglesia, ¿verdad? ¿Qué hacemos en esos momentos? Es difícil. Difícil tomar decisiones así. Es difícil porque uno tiene una membresía que ha sido fiel, que ha estado pastoreando, que ha estado presente, que hay un sinfín de actividad y alguien que sencillamente se fue porque se quiso ir, o porque no le gustó no sé qué, o porque le sacaron la lengua no sé dónde, etcétera, en la iglesia. Entonces, ahora al tiempo, si sí se acuerda que es miembro de esa iglesia, en donde ya no diezmó, no ofrendó, no se comprometió, no participó. Ah, es que hay que verlo el paquete completo. No es nada más de que, ay, sí, que es por amor al hermano, a la hora. No, el amor es integral, usted. Hechos son amores y no buenas razones, ¿sí? Hechos con acción nos demostró Dios que nos amó y amó al mundo, para acabar de ajustar. De tal manera amó Dios al mundo, que es lo que estamos hablando y estamos viendo en este curso. Al mundo, que dio lo mejor de él, accionó. No dice que se le puso la carne de gallina a Dios y se emocionó y ahí se quedó. El amor no son buenas razones, son hechos concretos, son acciones, es una actitud. El amor es una actitud, genera relaciones que llega como consecuencia a tener sentimientos, pero el amor ni siquiera es un meramente, desde el punto de vista teológico, no es solamente un sentimiento, aunque psicológicamente se quiera definir así o se pueda definir así. Para nosotros es una actitud, es una acción de vida. Y entonces en este caso, el compromiso, la visión de una iglesia está integrada con los seres humanos que están siendo parte de ella. Así que es muy importante subrayar que en las iglesias necesitamos tener discípulos, discípulas. ¿Qué significa eso? Gente que está en continuo aprendizaje para servir mejor a los que están a su alrededor, que están sirviendo a los demás. Discípulos y discípulas que se van a convertir en discipuladores y discipuladoras. Y que virtualmente algunos pasarán a ser líderes o lideresas. No todos están llamados a presidir. Pero el que tenga el ministerio o el don para hacerlo, enhorabuena. Que participe, ¿verdad? Que se involucre. Porque si va a ser líder, va a servir. El líder sirve. El líder no llega a servirse o a ocupar una sola posición nada más sin asumir el reto de ir a servir. El líder sirve. El líder guía. Y si no guía, quítese del camino, porque entonces no es líder, ¿verdad? Y póngase a seguir, pero no pretenda estar de líder si no está guiando, si no está sirviendo. O usted lidera, que significa guiar y servir, o sigue. Y si no lidera, o sea, si no guía y no sigue, mejor hay que quitarse del camino. Porque hay gente que no picha ni cacha ni deja batear, decimos aquí, ¿verdad? No lidera, no guía, no sirve, pero tampoco sigue. ¿Verdad? La gente que no está involucrada, que no está participando en la comunidad de fe, no diezma. Hay gente que todavía hoy día cuestiona el diezmo en la iglesia. Eso es robarle a Dios, definitivamente. A veces en la iglesia tenemos una gran partida de ladrones y ladronas porque no le diezman al Señor. Y no porque el diezmo sea lo único que le pertenece a Dios. El diezmo simboliza que yo reconozco que todo es de Dios y que gracias que me deja administrar el 90% para las demás áreas de mi vida. Pero que hay unos que creen que, ah, ya cumplí con Dios solo con darle el diezmo. Si el diezmo, no solo el diezmo es de Dios, todo le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque el diezmo que se da en dinero simboliza la vida. Porque el dinero viene como resultado del tiempo que usted invierte en hacer trabajo. La hora laboral usted la convierte en moneda y esa moneda representa su vida prácticamente. Cuando usted está dando el dinero, está dando su vida. No es que se da solo así. Ah, es dinero, es lo material, no es lo más importante. Claro que es importante. Si simboliza la vida de la persona que lo da. Ay, pobrecitos aquellos que no tienen y que no dan. Dios no les va a pedir más de lo que él tenga. La viuda dio todo lo que tenía. Todo lo que tenía, no daba de lo que le sobraba, daba de lo que tenía. Es más, yo he enseñado en las iglesias donde he estado pastoreando, si usted no puede diezmar efectivo porque usted no se encuentra empleado en este momento, venga y diezme las horas que corresponden de cada semana. Haga cuentas, 24 horas por 6 días laborales, y sáquele la décima parte a eso y venga a trabajar en la iglesia, que hay mucho que hacer, señor, le dijo. O señora. Pero hay quienes no diezman ni en dinero, ni en tiempo, ni en nada, y son los que más exigen en la iglesia. Los que más piden, los que más están puras ronchas. ¿Verdad? Puras ronchas. Y no hacen mayor cosa. Están siempre desde la tribuna. Ay, es que debieran de hacer no sé qué. Ay, es que eso no lo debieran de haber hecho no sé qué. Ay, es... Siempre están opinando desde arriba. Fácil, como nos pasa con nuestra selección aquí, ¿verdad? Aquí desde la tribuna todos somos grandes jugadores. ¿Por qué quién nos va a meter a jugar? Pobrecitos nuestros futbolistas, no tienen el nivel competitivo que tienen las otras selecciones. ¿Qué podemos esperar? De aquí a 80 años, tal vez, ya llegó Guatemala a un mundial. Si cambian las generaciones y si cambian los métodos aquí en nuestro contexto guatemalteco para seleccionar a la gente que ocupa un lugar como ese. Pero si se sigue usando la misma metodología, que es el amiguito del fulanito, del no sé qué, de la junta directiva, del consejo de no sé qué, del deporte, olvídese, Guatemala nunca va a llegar a nada. Pero si dejamos que estén de verdad los patojos, los niños, los jovencitos que realmente tienen vocación deportiva y están metidos y escondidos ahí, saber dónde, y que nadie los ha ido a descubrir, como pasa en otros países, en donde van a meterse a los barrios a buscar a esos güiritos que están pateando un papel, una piedra, los agarran, los entrenan y forman una escuela y da seguimiento. Pero hay un semillero aquí, no. Aquí de repente surge un patojito ahí porque fue el hijo de un portero de no sé cuántos años atrás y ahí está porteriando también, cuando a veces ni siquiera tiene la vocación para hacerlo. Tal vez ni quiere estar ahí el jovencito, pero ahí lo tiene porque como el papá fue portero, entonces tiene que ser portero también este. ¿Verdad? Mire, cosas simples que en el deporte estoy mencionando, pero que pasan en otras áreas también de la vida. Aún en las iglesias se está dando ahora. Ya no es por llamamiento y vocación usted que esté en el ministerio, sino porque como que fuera empresa. Porque es el hijo del pastor que le toca ahora determinado ministerio. ¿De dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? En el Antiguo Testamento era la familia completa la que Dios llamaba. Por supuesto que había un sacerdocio familiar. Era una tribu completa apartada para eso. Pero no era porque el patojito, el nene, el junior de la casa aprendió también a hacer el trabajo pastoral medio y entonces ahora le toca que siga la empresa a él. No, es también otra forma de concebir la iglesia. Y en tanto en Guatemala y América Latina sigan surgiendo iglesias con esa mentalidad, vamos a estar estancados en la transformación que la sociedad realmente necesita. Porque estamos llegando a un nominalismo raso y craso que nos están haciendo de como iglesias estar en decadencia cada vez más y más. Y ahí viene la megaesfera religiosa musulmana atrás de todo esto. Apropiándose de todo el terreno que estamos dejando, la cancha despejada, la megaesfera religiosa católica, romana y protestante, ahí vienen los musulmanes atrás. Y hay que tener conciencia de ese proceso, hay que hacer un alto, mire y oiga, y hay que redireccionar el trabajo de misión de la iglesia. ¿Sí? Pero la iglesia es del Señor, en la iglesia y en el ministerio se debe estar por vocación, por llamado del Señor y no porque le toca la herencia de la iglesia al patojito. O a la doñita que a veces no tiene nada de vocación pastoral y la puro tubo la ponen de pastora también, ¿verdad? Y hay iglesias en donde quieren tener al esposo, al pastor y a la esposa de pastora y pagando un sueldo. Donde no toman directamente los pastores la plata de la iglesia. Ahora, donde se les contratan o hay un llamamiento y se les entrega, a veces se le está pagando al pastor, pero quieren que también la doña ande para arriba y para abajo como que fuera pastora. Y si no tienen ni llamamiento pastoral para hacer. Algunas que los tienen, gloria a Dios, y qué bueno, y que estén ahí a la par del marido. Pero las que no tengan, no tienen por qué estar ahí. Que hagan, si el Señor las tiene para otra vocación, inclusive extra iglesia, que estén en eso. Si eso es lo que estamos estudiando en este curso. Eso es lo que estamos viendo a la luz del mismo texto y a la luz de la explicación luterana, desde la perspectiva en el ámbito protestante, porque es la esencia hablamos ya en el marco histórico y aparte ahorita nos metimos al ámbito católico romano y finalmente aterrizaremos en los elementos prácticos de del protestantismo en este tema. Pero es fundamental, hermanos. He pensado siempre, explicaba en este caso este personaje católico romano, un san José María en el 68, que la característica fundamental del proceso de evolución del laicado es la toma de conciencia de la dignidad de la vocación cristiana. Lo que ha pasado es que se ha perdido esa dignidad de la vocación cristiana, ¿verdad? Y se cree que aquí en la vida solo se hace la vida espiritual por un lado y la vida material por otro lado, y no es así. Y eso no ha afectado solo al catolicismo romano. Ya tenemos, repito, y que nos metió a toda esta discusión, el tema del laicado protestante light, ¿verdad? Que no quiere muy cerca ni involucrarse, ni porque no quiere compromiso, no quiere, cuando quiere que ir a la iglesia, cuando no, pues no, pues entonces a estar así sin mucho compromiso. ¿Y qué pasa? Se recarga el trabajo en un pequeño grupo de personas en la iglesia que nunca faltan, de 365 días al año está 366, ¿verdad? 24 horas del día algunos y parte de la noche, dicen en algunos anuncios allá por Tapachula. Abierto las 24 horas del día y parte de la noche, dice. Entonces, es interesante, hermanos y hermanas, que tenemos que hacer hay que repensar el tema de la vocación. Y la vocación que se da porque soy creyente y dignamente mi desempeño que viene como consecuencia para el trabajo que Dios ha puesto en mis manos. Esa dignidad arranca de la llamada universal a la santidad que Dios hace, que está indisolublemente unida a la vivencia. En este caso, como lo decía en este personaje que estamos citando, y siguiendo a San Pablo, a la valoración de la profesión de la situación en el mundo como marco y camino para la misión cristiana en el mundo. O sea que la situación actual en la sociedad determina, marca, establece el mapa para servirle al Señor. No tenemos que estarnos inventando ministerios extraterrestres ni estratosferos ni nada por el estilo. ¿Sí? Aquí en la vida cotidiana encontramos maneras apropiadas de servirle al Señor, como estábamos hablando hace un tiempo en esta misma sesión de trabajo. Hay que solo tener la visión de identificar qué necesidades están surgiendo y cómo tratar de abordarlas. Mire la situación que se está dando en el corredor seco llamado aquí en Guatemala. Corredor seco que ya se sabe, está desde hace tiempo, no es la primera vez que se da esa situación, pero ¿qué está pasando? Hay que hacer un análisis profundo sociológico ahí. ¿La gente quiere cambiar o no quiere cambiar o salir de esa situación? Hay gente que está ahí porque no quiere cambiar su forma de cultivo. No quiere cambiar el cultivo que está ahí porque ese es el de los ancestros. ¿Qué va a pasar? 20 años más adelante y vamos a estar con el corredor seco en Guatemala y cada año chineando bolsitas de maíz, bolsitas de frijol, bolsitas de todo. Y la gente poniendo la mano. Y la iglesia cayendo siempre en el mismo jueguito también. En lugar de hacer integrarse interdenominacionalmente un comité de análisis con los especialistas, sociólogos, antropólogos, administradores de las iglesias y hacer un plan de trabajo que transforme esa realidad ahí y que incluya el ir a enseñar a la gente que cambie su forma de pensar. Muchas veces la gente está como está porque es elección de ellos estar así. Y no estoy diciendo que sea elección de alguna gente tener hambre en el día, pero sí puede ser que si cambia sus acciones, si yo siembro papa y me doy cuenta que aquí no da la papa, ¿por qué voy a sembrar papa siempre, pues? ¿Ah? Tenemos que ayudar a que cambie la mentalidad de la gente. Hay gente que, mire, hay quienes quieren ser empresarios porque creen que los empresarios no trabajan. Hay quienes quieren tener su propia empresa porque creen que pueden manejar su agenda más fácilmente. Déjenme decirle que cuando usted investigue usted la vida de los empresarios, de los que han logrado tener éxito, de los que han forjado y de los que han dado una buena administración de continuidad, porque han recibido un legado de sus padres, tal vez algunos hasta de sus abuelos a través de sus padres, y están hoy en éxito también, es porque es gente que trabaja solo mediodía. Los empresarios regularmente trabajan solo mediodía. ¿Cuántas horas tiene el día? O sea, dijo, ay, qué rico, solo 4 horas. ¿Va? No, ¿cuántas horas tiene el día? ¿Y cuánto es mediodía? Mínimo, mínimo, aquel que tiene éxito, está saliendo adelante y ha tenido éxito continuo, trabaja mínimo 12 horas al día. A veces en el ministerio hay pastores que se levantan hasta el mediodía. ¿Sí? Y eso que en el ministerio, ¿verdad? Y porque en el ministerio, ¿quién le chequea el tiempo? ¿Quién le determina horarios? ¿Quién? Nada. Usted tiene que, mire, quien está en el ministerio debe ser la persona más autodisciplinada. Directamente marca su reloj con el Señor. ¿Sí? Directamente es el Señor a quien le entrega a usted cuentas. Claro, a veces hay comités, hay consejos, depende de la estructura de su comunidad, de su iglesia. Que es bueno tener siempre a quien entregarle cuentas uno. Y si por estructura mi iglesia no tengo yo a quien darle cuentas, si yo soy el mandamás, por decirlo así, debo buscar a alguien, a un consiervo a quien yo le lleve informe de qué estoy haciendo. ¿Sí? Esa responsabilidad es primero con Dios y segundo conmigo mismo. Pero cuando se quiere éxito, cuando se quiere en la vida lograr, hay que invertir. Hay que estar dedicados. Y los empresarios de éxito, las personas que han sudado cada centavo que tienen en una empresa muchas veces, es porque trabajan mínimo 12 horas diarias, mínimo. No digamos nosotros en el ministerio pastoral, si solo preparar un sermón para que tengamos técnicamente la aceptación mínima para ir a predicar un sermón de un pasaje nuevo que hayamos leído hoy, para irlo a predicar, mínimo, dicen los especialistas en la homilética, que debieran de ser 6 horas para preparar ese mensaje. Mínimo. No digamos aquellos que dedican 40 horas a la semana a preparar un sermón para un domingo. Estamos hablando casi que es un trabajo a tiempo completo. Más hay que visitar, hay que dar consejería en la oficina, hay que, bueno. A veces no se predica solo una vez en la semana, se predican 2, 3, 4. Y si se le ocurre morirse a la gente, peor. ¿Verdad? Y peor en esta época que les agarra aquello de estarse casando, hay que predicar matrimonios, 15 años, graduaciones, aparte de los sermones dominicales. Mínimo, usted predica 2 veces el domingo, mínimo. En algunas iglesias que he estado yo predicaba 2 veces el domingo en la mañana, 1 por la tarde, o daba un estudio profundo en la semana, lo que se llama un estudio de doctrina. Y mínimo tenía que dedicarme a preparar mínimo 3 mensajes o estudios semanales ordinarios. Aparte de que se moría no sé quién, aquí habría que ir a predicar un sermón de consolación. Y aparte de que 15 años, y aparte de que no sé qué. Y encima de eso visitar, y encima de eso aconsejar, y encima de eso ir a las reuniones de estructura, de sínodo, de presbiterio y de un montón de cosas. Llámele usted como quiera, distrito, lo que sea. Ese es el trabajo. Por eso a mí cuando me preguntan si soy pastor o trabaja, ya se imagina cómo se me pone la sangre, ¿verdad? Pero digo yo, ¿verdad? Tiene muchas veces la gente, también porque hay quienes piensan que los que están en el ministerio es la gente fracasada, la gente holgazana, la gente que no tiene nada que hacer. Es el concepto de la sociedad, y especialmente aquí en Guatemala. Cuando le dice uno, un hijo a la familia, voy a ser ministro, voy a ser pastor, ¡ja! Hasta lo descomulgan, hasta lo destierran, lo desheredan. Tengo un joven estudiante ya a nivel de maestría en estos momentos, que es un pastor, que en su familia, pues para comenzar, ni todos eran creyentes cuando él manifestó su deseo de ser ministro, olvídense. Rechazado por la familia, ni siquiera le apoyaron en sus estudios. Él ha llegado al lugar en donde está con la ayuda y la providencia de Dios y por convicción de que a Dios se le sirve con excelencia. Está sacando una maestría en consejería clínica e intervención psicosocial en salud mental en este momento. Aparte de ser pastor y formado en el área teológica, se metió al área, llamamos secular, ¿verdad?, general, para formarse en el área psicopedagógica, en el área psicológica clínica ahora también. Entonces, no, y no es porque le dieron una beca ni porque él se encontró el dinero, no, se lo ha sudado con trabajo ministerial y apartando tiempo para estudiar. Porque a veces, y yo se lo digo también por experiencia, soy rector en un seminario en donde a veces mis hermanos, colegas, pastores que están formando, porque hay algunos que están ya en una etapa diferente de formación, su pretexto de no llevar una tarea o de no haber hecho una lectura es porque es que tuvieron que atender a la iglesia. Cuando yo estudié teología, me dijo uno de los maestros, o se dedica a estudiar teología o se dedica a ser consejero. Pero aquí no vaya a venir cada semana a pretender entrar a mi clase si no trae las tareas hechas y las lecturas hechas. So pretexto que tuvo que aconsejar, so pretexto que tuvo que hacer. Entonces yo tuve que definir y redefinir mis acciones también, ¿verdad? Así que lo que yo quiero decirle, hermana y hermano, con esto, y nos metimos al tema de la profesión, de la vocación, de la teología, de la vocación nos lleva a que hagamos las cosas profesionalmente. El ministerio también es una profesión. Si no se lo habían dicho, pues le han mentido. Si le habían dicho que solo esto es para, como es para la gloria del Señor, se saca como se pueda sacar, le mintieron. A Dios no se le sirve mediocremente, a Dios se le sirve con excelencia. Y eso significa sacrificio, significa entrega, significa dedicación, significa esfuerzo, significa abnegación, significa actualización, significa, en pocas palabras, fervor y pasión para servirle al Señor. Si los gerentes de empresas que durarán no más de 80 años, algunas o tal vez algunas pasarán el centenario en algún momento dado de la historia, pues será solo para esos años nada más. Lo que usted y yo estamos llamados a hacer tiene trascendencia eterna. Y afectará positiva o negativamente a la gente a la que le estamos sirviendo. Así que es importante que veamos eso porque el marco y camino para la misión cristiana en el mundo es todo el escenario de la sociedad en donde estamos. No hay quite en ese sentido. Aún el deporte que en un momento dado fue satanizado en América Latina por la iglesia, hoy hay ministerios que se dedican a que también a los deportistas se les pueda alcanzar. ¿Qué puede hacer un pobre deportista si su vocación es jugar los domingos usted? ¿Y qué pasaba en aquella época, en los años 50, los 70, 80 más o menos? Se les satanizaba a los pobres, tenían que abandonar sus... ¿Y si esa era su vocación y profesión? ¿Cuánto jugador de un país de Sudamérica hay ahora que sale, ahora hasta cristiano son muchos de ellos? ¿Y qué pasaría con ellos? No podrían estar jugando si estuvieran en esa época. Algunos dicen que hasta aspiración de ser pastores tienen, algunos de ellos. Uno de ellos está bien golpeado ahora, ¿verdad? De la pierna o de la rodilla. Pero el punto en que quiero mencionar es que de alguna manera tenemos que entender que todas las esferas de la vida, arte, deporte, ciencia, producción de conocimiento, tecnología, todo, todo, todo, todo, todo le pertenece al Señor. Y es nuestra responsabilidad restablecer el reinado de Dios en esos lugares. No nos ha creado el Señor para construir aquí una ciudad definitiva, según Hebreos 13:14. Sin embargo, los hijos de Dios no debemos desentendernos de las actividades terrenas en las que nos coloca Dios para santificarlas, para llevar a todos los estratos de esta humanidad nuestro sentido sobrenatural. De modo que unos y otros nos empeñemos en elevar al orden de la gracia el quehacer diario, la profesión y el oficio. De esta forma, todas las ocupaciones humanas se iluminan con una esperanza nueva que trasciende el tiempo y la caducidad de lo mundano. Cuando hacemos todo con sentido de trascendencia, sabemos que habrá continuidad, sabemos que habrá oportunidad de que nuevas generaciones vengan y perfeccionen, innoven, actualicen lo que se está haciendo con creatividad y no por una mera imitación, que a veces es lo más fácil, imitar qué están haciendo otros, ¿verdad? Y no tener creatividad o ser innovadores en ese sentido. La vocación cristiana otorga en efecto su verdadero valor a la profesión y al trabajo humano. El trabajo aparece como participación en la obra creadora de Dios, que al crear al hombre o al ser humano, lo bendijo diciéndole, procread y multiplicaos, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y dominar en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que se mueve sobre la tierra. Génesis 1:28. Porque además, al haber sido asumido por Cristo, el trabajo se nos presenta como realidad redimida y redentora. No solo es el ámbito en el que el hombre vive, sino medio y camino de santidad. Hermanos y hermanas, ¿cuánto tiempo pasamos en los lugares donde trabajamos? ¿Cuánto tiempo de la vida diaria pasan los hermanos de las comunidades de fe a las que estamos pastoreando en esos lugares? Casi de la vida activa del día, 2/3 mínimo. Mínimo. 8 horas mínimo que serán las que elabora una persona. Ese es el mínimo. Así como los niños y los jóvenes las pasan en los colegios, en las instituciones educativas donde están ellos preparándose para la vida. Así usted y yo, donde estamos trabajando, es el ámbito en el que como seres humanos nos desenvolvemos. Es el medio y debemos entender que es medio y camino en el que debemos crecer en la santidad que Dios espera de nosotros y de nosotras. Desde el punto de vista bíblico, no es estar viendo hacia el cielo que Dios nos llama nada más. Desde el punto de vista bíblico, ser santos, ser santas, estar en el ámbito que me debe capacitar cada vez más y más para estar santo delante del Señor, estamos diciendo que vivimos para vivir apartados para el Señor. Y el lugar y el ámbito donde trabajamos es un camino que me permite enfrentarme a la realidad santificable y santificadora que Dios ha puesto en mi entorno para que yo cumpla su propósito. Así que, hermana y hermano, ese lugar donde Dios nos tiene trabajando es un lugar en donde debemos crecer cada día más y más en el conocimiento de Él, en el servicio a Él y en un desempeño que honre y glorifique su santo nombre.